oyente de La Gatera que te invita a definir en el día de hoy la palabra deseo con todo, papi. Y nos visitan Los Pibitos, una banda de hip hop funk, para bailarnos todos este, nuestro viernes chiquito. Banda, periodismo divertido, porno, guarro, sexy, peligro, son definicidas en la radio, hoy es jueves, ¿qué está sonando? Bien arriba. Así hay que arrancar el día de hoy. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la emisión número 67 de La Galleta. Bienvenido a La Galleta. El 67 es la víbora. Mirá vos. Un poco vos y yo, quiero decir. No. Ay, no, sí, obvio, amiga, víbora. Somos re malas. No soy re mala. Los dos, sí. Un poco hay que ser. Yo soy una bruja buena. Los malos son los otros. Manga de turistas. Caretas. Workahólicos. No, lo que yo digo es, un poco malo hay que ser. Una persona demasiado buena me hace ruido. Y la que, no hay, sí, es como raro, ¿no? Me hace ruido, la negra siente. Una persona 100% buena no existe, boludo. Como que todo el mundo debe tener su yin y yang. Por supuesto, ¿no? Como por algo supuesto. Y algo. El tema es que cuando algo te gana otra cosa, ya ahí estás en problemas. Si sos demasiado bueno, Y sos algo, demasiado HDP, Un equilibrio. ¿A qué venía esto? No sé, un comentario mío. Estoy arbóreo, hoy me voy por las arbóreo. Ramas. Arbóreo. ¿Mm? Bueno, momento de presentar ya mismo a nuestro magnífico equipo de producción que está aquí. ¡Ah! Que está aquí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, Marian, nuestro fabuloso equipo de producción? Está en los controles y en la operación técnica el señor Matías Valerio. ¿Cómo le va? No te escucho. Dale, En la producción de bandas, mirá, la coordinación de aire. Lo tenemos. Y en nuestro, ¿cómo se dice? El salvador en las cuestiones técnicas en este momento lo tenemos al señor Tomás Portías. Muy buenas noches. Shalom, en un ratito van a poder estar saludando. Ahí está. Subile un poquito a eso. Shalom, shalom. También lo tenemos a nuestro Kaka King. Nuestro Kaka King. La persona que está atrás de las ediciones. El señor Emma Rarri. ¿Cómo le va a usted, tan lindo? No escucho a Kaka King. ¿Cómo? Ahí va. Muy bien, buenas noches. Feliz día del amigo Batman. Oh, ¡feliz día, Toby! Amémonos todos. Mundo es tan de mierda, chicos. Sí. Hay que amarse. Y si hay alguien para amar en este mundo, es esta hermosa mujer que está atrás de la pecera. Es todo mismo. Es ella. Todo. Ella es todo, de ella verdad. Ella lo es. Así que ojo. ¿La puedo presentar bien? Por favor. El día de hoy para redimirme. No, porque yo el jueves pasado la presenté mal. Y quiero redimirme un poquito. Estamos hablando de la señora, la mujer, María Emilia La Negra Silva. Muy buenas tardes. ¿Te gustó hoy? Bueno, no te escucho. Aprendiste el apellido. Claro, sí. Y después de... No, porque le dije Silvia la vez pasada. Con Marian el domingo. ¿Quiénes son? No pude. Gran asado. Estuvo Tito en el asado. ¿Estuvo Tito? Vino Tito al asado. ¿Hizo el asado Tito? ¿Por qué no puedo decir que...? A ver, ¿por qué no puedo...? ¿Por qué? Vení, abrile el micrófono a Lidish. Traga primero. No me molesta que lo digas. Otra cosa. Bueno. En fin. Hay para todos, chicos. Yo quiero que estén todos tranquilos. Hay para todos. Bien. Qué bueno, amiga. Qué suerte, reina. Quiero saludar. Un saludo especial quiero mandar hoy porque está hoy acá y además porque lo quiero mucho y con mucho amor. Le digo muy buenas noches a mi amigo Juaco, que además es el autor de esa definición que nosotros un poco nos agarramos y nos apropiamos, de que la gatera es nuestro jueves chiquito. Así que muchas gracias por eso también. Buenas noches, Juaco. Si está por ahí, puedes saludar en el micrófono. ¿Querés saludarme? Ay, sí, Juaco, por favor, decime. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay que decir en esta parte? Lo que... Nadie me comentó. Nada, es que quería apelar al factor sorpresa, amigo, tranqui. Un gran compañero, si vos tenés que salir, invítalo a él. Sí, sí, sí. Lo sentás en la mesa de tu bar y es como que es imposible, ¿no? Tenés que, uno lo tiene que invitar a esas reuniones familiares aburridas o que te incomodan porque te ves con gente que no te importa. Para polemizar. Lo invitas a él y se arman unos debates tremendos. Peleas, sí, se pelea. Separa la familia. Todo, todo. Se cagan guitas. Genial, genial, sí, genial. Sí. Y no nos olvidamos para nada de nuestro rey, nuestro héroe revolucionario, el señor Paul. Con una excelente musicalización para el día de hoy en la gatera, que va a estar definiendo la palabra deseo. Sí. Deseo sexual, deseo de cosas imposibles. Yo deseo cosas imposibles, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo qué? No sé. ¿Se puede decir? No, quizás no, me da vergüenza. Como desear suerte, hay como una polémica en relación a desear suerte. Hay gente que dice... Mierda. Hay que decir mierda o éxitos, suerte nunca. Ah, claro. Hay como un debate social, ¿no? Ponele. Claro, claro. Es loco eso, es polémico. Sí. El deseo prohibido, lo prohibido. ¿Qué es lo prohibido? Mirarle la novia, al novio, a tu amigo. Por ejemplo. Eso. Sí, para cada persona es algo diferente. Claro. Pero en definitiva el deseo es un poco lo que nos hace ser gente que haga cosas, ¿no? Vivir, moverte por la vida, hacer, construir tu propio camino. El deseo me parece que es algo que guía gran parte de todo eso en la vida. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Es la palabra del doctor Radó en la gatera, la puta que lo parió. Amiga, me encantó tu recitado. ¿De quién es? ¿De Jorge Luis Borges? Sí. De Sábato. De Sábato. Bueno. Dale, dale, dale. ¿Qué más? ¿Tenemos noticias? Tenemos un picadito así, rápido. Dale. Te tiro. Nuevo ministro de Cultura en la ciudad tenemos. Dale. ¿Sabés quién es? ¿Quién es? El señor Mahler. ¿Te acordás de Drácula, el musical? Excelente. Calígula, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, es nuestro nuevo ministro de Cultura porteño pro. Que yo, igual esto habría que chequearlo. Tengo un dato de Mahler que lo... Por favor. Fue el descubridor artístico de Paola Krum. Mirá lo que te dijo. Claro, Paola Krum hizo de Mina en el musical Drácula, el cual yo fui a ver alrededor de 5 veces. Yo fui, ¿en serio? Soy fanático del musical Drácula. Boludo. Tengo el disco con la banda sonora en mi casa. No, me muero. Si está, si aparece de nuevo en cartelera, yo voy. Sí. Así a mí me pasa digo. Con Star Wars. Como que Star Wars es como, no lo puedo dejar de ver, no lo puedo dejar de ver, no lo puedo dejar. Todos los inviernos me clavo la saga completa. Es más, este invierno todavía no me la clavé. Ah. Ay, amiga, te la tenés que clavar. ¡Me la tengo que clavar entera! Bien. Otra. A mí me dijeron algo de Mahler hoy. Yo, esto habría que chequearlo. ¿Es Mahler, Mahler? Pará, no es el verdadero apellido. El verdadero apellido es... Pitito, estaríamos dando una información certera, ¿Pitito? Me confirman acá. Pitito. No, ¿Mahler sí, sí. Pitito o sí, Pitito sí. Solo? Pitito, Pitito. ¿Cómo se Pitito llama solo, el nombre solo de Pitito. Pila? ¿Cuál es? Cristian. Cristian no, Pitito. No sabría decirte. Fabricio Mahler. Ahora lo buscamos y te lo comento. No te puedo creer. Sí. Pitito, boludo. Pero eso le hicieron un bullying al pobre inmigrante cuando llegó. Lo agarraron en el... ¡Pitito! Pitito. ¿Otra noticia? ¡Ángel Pitito! ¡Ángel Pitito! ¡Mi amor! No, es muy polémico tu nombre. Espero que no sea así. Quiero tu gestión. Tanto. Aunque lo ponga un poquito en duda. Bien. Se reinauguró Tecnópolis. Truchópolis para algunos. Truchópolis. Trucho. ¿Qué pasó con ese lugar? Me pone mal. Lo veo dejado. Lo vi por imágenes televisivas. Como que ya no cortaron el pasto. Ya está todo mal. Sí, igual parece que fue mucha gente en la inauguración. El presidente aprovechó la ocasión para dar uno de sus discursos muy interesantes, ¿no? Apelando a esto de unir a los argentinos. Esas cosas lavadas, vacías de contenido mientras nos rompen el culo. Exactamente. Y por otro lado, el jueves pasado, bueno, abrimos la gatera con las tremendas noticias que llegaban desde Niza, en sí. París. Al otro día, al viernes mismo, hubo un intento de golpe de Estado en donde en Turquía, o sea, el mundo verdaderamente está que arde porque un sector de las Fuerzas Armadas turcas se sublevaron para tratar de hacerse con el poder en el país y decretaron la ley marcial. Casi 7 horas después, el presidente Recep Tayyip Erdogan apareció ante los medios de comunicación para dar por sofocado el golpe y advirtió de que los involucrados pagarán un alto precio. Ahora, fue tremendo lo que sucedió. Sí, el saldo de este intento de golpe de Estado son 265 muertos. 104 de ellos golpistas y 47 normales. Y sí, bueno, y así Erdogan... ¿Qué pasa? El mundo está en llamas. El mundo está en llamas, es tremendo. Y nosotros te invitamos a comunicarte. ¿Y Otavis? ¿Qué pasó con Otavis? Esto lo tengo que leer. Sí. Ya la gente tiene que dejar de preguntarse acerca de su relación con Vicky Chipolita, que dice, el diputado no solo está soltero, sino que está de fiesta, ya que... Se ganó $670,000 en la quiniela, pesos argentinos en la quiniela. Mirá vos qué suerte, justo qué Otavis. Qué orto, boludo, estaría necesitando. Mierda, ¿no? Hijo de la gran puta, boludo. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Ojalá que se la tome. Que se la tome. Gato. Que se la tome toda Moria. Moria, tomátela. Por sí, dale. Comunicate al 4864-0489 o vía Facebook a facebook.com/lagatera887. ¡Qué de mierda, boludo! Te quedaste con eso, amiga. ¿A qué número le jugó? Bien. ¿Al 333? No, es un enano, no. Hijo de puta. ¡Boludo! Al 333, boludo. Lo odio, enano de mierda. Vamos a escuchar un tema de Ozzy Osbourne. El tema se llama Desire, en una versión en vivo que se las trae. Dale gas. We'll be right back. feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Ah. A mí deseo me da ganarme el Kini o el Loto. ¿Quiénes son? Con coco, con aditivos, con coco, con aditivos. Todo divino, divina, mamá, buena, me pucho, me chupa, limón, melón, pa' menos sandía. Te quiero, te adoro, como la bacantona. Mirá cómo muerde el polvo el gato. No, es que me parece que no corresponde que hable primero. Lo que no corresponde. No, bueno, yo soy el coco-conductor. Coco-conductor. Claro. Con aditivo. Exacto, todo no, divino. No, no da que eso sea el primero que hable cuando volvemos de una tanda. ¿Cómo que no? ¿Te queda bien ese? Sí, me queda hermoso. Porque sos cabellón. ¿Cabellón? ¿Sos cabellón ahí también? Oh, you know it, yeah. Ay, chico. Una bueno. Re nota de esos cabezones, la Chochini. Mira, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por la mano? No, escúchame que te tenemos chica por la mano. Me da pensar que tenés un pito cortina. El tema mano ya fue analizado. Pero el tamaño de tu dedo por gordo. Por el dedo gordo. El dedo gordo es el indicador del tamaño de la cabeza. ¿Qué hace, boludo? No sé esto. No, vos siempre contás de más. ¿De dónde? ¿A vos te gustaría tener una cosa así de larga? Sí, la tengo, ponele así. Más o menos, ¿eh? No te creo. No te creo. Sí. Alguien va a tener que testearlo. Bueno. ¡Cacaquín! Hay mucha gente presente acá. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, a mí es fantástico. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy bueno, pasó hace tanto que ya no me acuerdo, pero estuvo bueno. O sea, hay que preguntar por el fin de semana que viene. ¿Qué va a ser el fin de semana que viene? El fin de semana que viene, mañana voy a... Me acuerdo de algo. Voy a ir a El Mató, a Aniceto. ¡Qué bien! Y... Ah, después... Actividades, trabajo y cumpleaños. ¿Ustedes? Mañana, por supuesto, que vamos a estar todos festejando los 10 años de la fiesta de la Floren Group, que tocan Las Manos de Filippi, toca Miss Bolivia, toca Adelio Valdés y toca Viva la Fler. Alto fechón, tenemos un par de entradas para regalar, así que si quieren llevarse este par de entradas, alta fiesta. Las entradas de igual manera se están vendiendo por los medios de siempre, los convencionales, Tiquetec y Zarlanga. Podés llamar al 4864-0489. Gracias, Cacaquín. O al 4864-0489 también. Sí. Al mismo número. Así que un par de entradas para ir a ver a Las Manos de Filippi, mi Bolivia y a la Delio Valdés Fechón. Wow, alta fiesta. Increíble. Así que es un buen lugar para tener una cita. Yo tendría una cita. Sí, en esa fiesta. Si en esa fiesta te gusto, te voy a enamorar. Ahí va. Bueno, es buena. Ya está. Sí, bailar un poco, es más descontracturado. Te bailo cumbia. Es para calentar. ¿Cómo? Es como una cita para calentarse, claro. Y terminar como... Bueno, sí, bueno, claro. Una buena situación. Sí. Gran primera cita. No sé si para primera. Claro, para primera está como... Es para muy fuerte. Está jugado. Bueno, no, para hacer algo diferente. Si te mamás, quedás re mal. Bueno, si se uno, te mama el chabón, sabe, siempre sabe, el chabón mamado es un desastre. Pero uno tiene que saber dónde está, con quién y sus límites. Bueno, no sé. Pará, ¿qué chabón tan estricto? Obvio. Vos siempre que haces como una bio de cada chica con la que te juntás antes de juntarte. Por supuesto, y sé cuánto puedo tomar, depende del chico con el que salgo. Claro. Hacés como tú un análisis de campo. Qué polémico lo que acabas de decir. ¿Con qué tipo de chico usted sale y toma mucho? Quizás con la que sea como un poco más aburrida ella, que romperla más. Mira, mamá, bueno, me... ¿Cómo? ¿Camás que ella? Con la que sea tipo más aburrido, más que hable poco, entonces bueno, hay que chupar. Claro, no, hay que remarla. Bien, y con una mina extrovertida así. Sí, quizás no hace tanta falta. Ah, muy bien. Mira vos, el lugar de la cita es como el de la bebida, o sea, te llena claro. El estómago. Sí. Mira vos. Bueno. Vamos a los que nos ¿qué compete. Qué tipo raro que somos, boludo. Siempre. Con razón nunca me sentí atraída por vos sexualmente. Ah, aunque últimamente tu foto de perfil de WhatsApp algo me genera. Te quiero decir que mueve algo. Gracias. ¿Te mueve la pocholita de un poquito? No le digas pocholita, me imagino. Como un pelotudo cómo fuerte. Le digo? No le digas. Ah, bueno. Vos no sos quien para nombrarla. Ah, bueno, pero solo vos podés hablar de que me puedes dar una. Yo tengo autoridad. Yo puedo hablar de la cabeza de tu choto, pero vos no podés. Bueno, se nos está yendo el tiempo, gente. Bien, bueno, palabra deseo es la palabra del día de hoy. ¿Qué dice la RAE? La RAE dice que el deseo es un movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Me encanta eso, un movimiento afectivo hacia algo que como una caricia. Sentido, así. ¿No? Ah, sentido. Ah, movido por el afecto, por como el deseo, justamente. Bueno, ajá, ahí estoy definiendo deseo con la misma palabra. Eso está mal. Otra excepción. La acción y efecto de desear. Y otra más. Un objeto de deseo, quizás. Impulso, excitación, veneria. ¿Por qué veneria? No sé, ¿por qué veneria? ¿Por qué veneria? ¿Qué veneria viene a ser? ¿Qué veneria? ¿Cuál es la definición de veneria? A ver, veneria. Algo que te pasa por la sangre, que te pasa por la piel. Vamos, un toque a la etimología, que es un bardo. Metámonos en la etimología. Bueno, vamos tranqui con esto. Dale. A ver, la palabra deseo viene del latín vulgar. Es un tipo especial de latín, de la palabra decidium, que significa ociosidad o libido. A su vez, esta palabra decidium proviene del latín clásico, ¿no? De la palabra decidia, que significa ociosidad o pereza. O sea que decidium y viene la pereza, viene la vagancia. Sí, sí, sí. Ok, sí. Okay. Bien. No, y a su vez, esta misma palabra decidia viene de un verbo, decidere, que hace referencia a permanecer sentado o detenerse. Mira qué loco. Ahí como la relación entre el deseo y la pereza. Me confunde. Y entonces. Bueno. Qué bueno que está el doctor, porque. Sí, sí, a su vez, esta palabra tiene decidium. Estoy haciendo un gesto muy idiota. Está como aplaudiendo. Tiene una relación con el verbo desiderare. Ajá. Que significa echar de menos o anhelar. Bueno, ahí ya encontramos quizás algo. Sí, y a su vez todo esto que te acabo de contar hace que la palabra deseo tenga un montón de acepciones diferentes. Ahora, hay una relación entre los astros y el deseo. Si yo patino acá, sean mis amigos. Vos patinás. No te bancamos, te bancamos. Resulta que el verbo desidare se compone de sidus, siderais, que significa estrella o constelación. Mirá. Con el prefijo de, de sidus, desiderais, sí, sí, sí. Se forma una palabra que significa un verbo, que significa dejar de contemplar las estrellas. Mirá. Por el contrario, con el prefijo con, nos trae la palabra considerar, en cambio, que en sus orígenes sería contemplar las estrellas. Ay, entonces. ¿Será por esto? Yo me pregunto, ¿no? ¿Será por esto que cada vez que vemos una estrella fugaz o algo por el estilo, pedimos un deseo? ¡Wow! ¡Mind blowing! Me gustó, muy bien esta producción. Bien, una cosa bananera. Ella se nota que terminó una carrera universitaria. Sí, en algo vos te das cuenta, porque muy nosotros buen, no podemos. Muy bueno. Este nivel de producción. Sí. Sí, sí. ¿Entendés? ¿Entendés lo que te quiero decir? Entiendo. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande, porque no está como adecuado mi coeficiente intelectual. No, no, y menos hasta ahora, este día, sí, sí, y después de esta vida misma, ¿no? Esta vida misma. La Macri, todo eso. Bueno, momento puntual, puntualísimo, magnánimo. Ahora de irnos a una tanda, no te vayas, que enseguida vuelve la gatera. El amigable instante antes de la existencia o del caos. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces una enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades.

Están llegando todos, algunos están comiendo. ¿Cómo les va? Mirá, se alimentan, tiran besos. Me encantaron, bienvenidos todos. ¡Qué emoción! Sí. Parece que son 1,000,000. Buenísimo. Son como 8, ¿no? Uf, son un montón. Sí. Ay, que vengan todos, me encanta. Bueno. Respiramos. Respire, corazón. ¿Están listos? Momento esperado en la historia de la radiofonía nacional. El momento de la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich, que me da miedo hoy. No, no tengas miedo. ¿De qué vas a hablar, amigo? Yo te cuido siempre a vos. Dale, a ver. Hoy es la tercera entrega de este tema tan lindo, que fue el de fantasías sexuales. Va a ser la última. No, ¿por qué la última? Tal vez en algún otro momento volvemos. Sí, volvemos. Y porque se me acaba el material, amiga. Fantasía. Y porque tengo ganas de hablar otras cosas también. A ver, dale. Y hoy vamos a tocar el tema del BDSM. El BDSM, que suena a carburador para moto. Pero no. En principio me imagino que muchos estarán preguntando, ¿qué es el BDSM? Muchos. Es una sigla. Te la paso a explicar. Dale. B de bondage, que significa ataduras. Ajá. D de dominación. Ah, ya. S de sumisión y sadismo. Upa. Y M de masoquismo. ¡Epa! Es lo que erróneamente muchos llamamos sadomasoquismo. ¿Y por qué digo erróneamente? Porque quienes saben de esto dicen que son un conjunto de prácticas mucho más amplias que lo que se llama sadomasoquismo, como ahora vamos a ver. Pero es como difícil de decir, ay, yo practico el BDSM. Bueno, ahí te salió. El BDSM. Igual no te va a pasar nada grave si decís sadomasoquismo, digamos. No, yo no, te lo no, cuento no, porque estuve leyendo un poco de esto. Ajá, y, bien. Bueno, digamos, es la forma más abarcativa de llamarlo y que involucra la mayor cantidad de prácticas que tienen que ver con qué. Porque surge cierta polémica, cierta contradicción, me parece, cuando hablamos de este tipo de prácticas. De hecho, a mí me pasó, ¿no? Cuando me pongo a pensar y cuando me puse a leer un poco sobre esto, me surgieron algunas preguntas. Como, por ejemplo, ¿qué onda con estas prácticas medio oscuras que tienen que ver con el dolor, el cuero y demás? ¿Cómo se piensan? ¿Son prácticas violentas? ¿Hay que ser críticos frente a las personas que las practican y las reivindican? ¿O la decisión pasa por un lugar personal como en relación a otras cuestiones de la sexualidad? ¡Wow! ¿Cuántas preguntas? ¡Ay, re bien las preguntas! Yo pensé todas las respuestas. Y es interesante empezar a bucear y a buscar información, que en internet hay que saber buscarlo, porque no está tan fácil, tan accesible. Y a mí se me fueron aclarando un poquito el panorama. A ver. Yo lo que les traje hoy fue algunos fragmentos de un par de notas que salieron en el suplemento Soy de Página 12, que trataron de este tema en varias oportunidades, ¿no? Qué tremendo esto. Y que en alguna de ellas se ocupan de definir un poco, para principiantes, que es el BDSM. Dice, en la relación amo-esclavo o dominante-sumiso, y en todas las prácticas del BDSM, todo lo que se hace debe estar consensuado. No se trata de violencia, sino de explorar umbrales de placer y dolor, y o de dominación y sumisión. Uf. Digamos, es interesante pensar primero que hay gente que siente placer y deseo por prácticas que tienen que ver con el dolor o con relaciones de sumisión. Es tremendo lo que está viendo, las imágenes que está viendo en pantalla. Para el Facebook elegimos una un poquito más políticamente correcta. Es tremendo, amiga. Perdón, me distraje. En principio, bueno, hay gente que se excita y que siente placer a través de este tipo de juegos y de prácticas que tienen que ver con relaciones de poder, sí, claramente desiguales, ¿no? Pero también es interesante pensar que estas prácticas son sí o sí como condición necesaria atravesadas por el consentimiento, ¿no? Y el placer mutuo. Cuando hay un montón de prácticas no puestas en el tapete de lo malo o de lo inmoral, que muchas veces no tienen que ver con el consentimiento mutuo de todos los que participan, ¿no? Ajá. Bueno, por otro lado, sigue diciendo fragmentos de este artículo, las prácticas que implican dolor no son una condición excluyente. O sea, se puede servir a un amo o a una ama sometiéndose simplemente a su voluntad. No tiene que haber prácticas de dolor, necesariamente, es lo que nos dice esto. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. De hecho, en las prácticas del BDSM no necesariamente tiene que haber sexo genital, no tiene que haber genitalidad, ¿no? Mirá vos. Muchos tienen que ver con juegos que tienen que ver con lo erótico y con esto de explorar el dolor y el placer del dolor, pero que no necesariamente implican penetración sexual ni de ningún otro tipo, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo hace en encuentros puntuales De hecho, hay una movida BDSM muy grande en Buenos Aires. Ahora les voy a contar un poquito más adelante. Me mueve. Pero también hay gente que lo adopta como una forma de vida y lo practica, como ellos lo llaman, 24/7. Es decir, ¿qué es 24/7? El esclavo. Todos los días. O la esclava, claro. Debe respetar todos los días y a toda hora la voluntad de su amo o su amo. ¡Un embole! ¡Todos los días! Bueno, gente la que la pasa muy bien haciendo estas cosas. De hecho, mirá, te voy a contar algo. Hace un par de años en España, en la comunidad BDSM de España, eligieron como Día Internacional del BDSM el 24 de julio, dentro de unos pocos días, el domingo, justamente porque estos números, que pueden leerse como una fecha, como 24 de julio, representan estas prácticas adoptadas como forma de vida, ¿no? Es muy tremendo igual, ¿no? Que haya siempre una persona que tiene que estar ahí como 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí haciéndole de caniche toy a un perverso. O no, no sé. Siete días, 24 horas, todo el tiempo, soy tu perro. ¿Qué te pasa, boludo? Sí, yo no sé, porque hay algo ahí como, sí, no sé, como te gusta hacer. Perdón, ¿no? Dale, por favor. Y que me vengan a buscar. No, si te vienen a buscar, yo te defiendo, amiga, dale. Vos opinás tranquila, dale, a ver. No, pero digo, como que ser dominado ya es una cuestión que podemos decir, está bueno, está mal. Un ratito, bueno, jugué, ay, mirá, me pongo así, ¿cómo querés que? Ay, sí, bueno, vos ponete, mirá, ay, soy tú, papi, po. Pero otra cosa, es como verdaderamente estar de todos los días siendo algo de la persona esa que te obliga, que te pega. Yo vi cosas en internet que sí, le hacen. ¡Pá! Ay, le pegan así como meretrices. No, meretrices no. ¿Cómo se llama? Sí, dominatrix. Sí, dominatrix. Sí, sí. ¡No, tomá, po! Le pegan el culo al pobre chabón que lo tienen cuatro, todo en un traje de látex con una pelota en la boca y el otro con el culo al aire todo rojo. Pero bueno, esto es lo interesante. ¿Vos sabés que no es así, digo, Mati? Porque decís con una aseveranza. Hay prácticas que tienen que ver con la tortura y con generar dolor en el otro, pero... Bueno, pero eso más allá... que pase por un rato, ahora que te quema. Bueno, pero lo que me parece interesante justamente de plantear este tema es justamente estas cosas que nos llevan como a límites en relación a lo que entendemos por deseo, por satisfacción, por placer. Y digo, hay gente que decide esto y que a través de su consentimiento y de su elección personal profunda decide vivir su vida de estas maneras. ¿No trabajan? Yo no la elijo. ¿No van a trabajar? ¿No tienen obra social? ¿Cuando se van a sacar el documento? Perdón. A ver, el aire, la puta que te parió. ¿Cuándo se van a sacar el documento? ¿Van disfrazados de látex? No sé, no lo sé. Habría que traer a alguien para si que tienen que ir a sacarse sangre. La vida de una persona, boludo. No sé, ir al pago fácil, boludo. Deben tener momentos en donde tienen que afrontar cuestiones de la vida, ¿cómo se dice? Terrenal. Y no, no lo sé. No, esos detalles, la verdad que no los conozco. Me encantaría hablar con alguien que practique esto de verdad, boludo. Pero es interesante porque te lleva a pensar en tus propios límites, ¿no? Que yo sería capaz de someterme. Yo, en principio... Algunas cosas algún poquito de dolor en algún lugar determinado de las situaciones, lo voy, vamos. Dale, está bien. Que me duela, un poquito rojito, listo. Pero... A ver, si ya te estás pasando de rosca, ya me venís con un... Bueno, ¿qué estás haciendo? Mira, en estas notas que estuve buceando un poquito, hay algo interesante que es el testimonio de muchas personas que cuentan, por ejemplo, que conocieron a personas con las que tienen relaciones de las más importantes, profundas. Y que sobre todo, esto es son prácticas que generan mucho sentimiento de pertenencia e identidad colectiva. Hay una comunidad que en principio empezó siendo virtual en la ciudad de Buenos Aires que se llama mazmorra.net, con Z, mazmorra.net. Aguantale con el nombre. Que boludo. Empezó siendo virtual y hoy en día tiene un lugar físico en el barrio de San Telmo, en donde la gente se junta. En principio tiene muchos intercambios virtuales. La gente, hay arahuaco que vive en San Telmo. Después te paso la dire. Mazmorra, ya estoy entrando. La gente se junta para compartir prácticas, conocimientos. Hay todo un desarrollo hasta teórico, te diría, en relación a esta cultura. Termina siendo una cultura que trasciende incluso las propias prácticas sexuales y pasa a formar parte como de la vida cotidiana de las personas. Y hay gente que lo vive como un proceso de empoderamiento. ¿Qué sé yo? Yo digo, es verdad, comparto esto que vos decís. Estas preguntas que yo compartí al principio, yo ¿no? Yo creo que soy re loca y al final soy una moralista que me falta ir el domingo a misa, boludo. De repente porque tampoco no me boxeé un chabón y que... Perdón. No. Quiero que no. Vos podés opinar lo que quieras. Sí, soy tan linda para acariciar. Mímeme, boludo. Palmamorra.net es. Muy bien. ¿Qué sé yo? Me parece que lo interesante, por lo que me interesó traer este tema, fue justamente que nos genere esto a cada uno y a cada una en sus casas escuchando La Gatera, preguntarse hasta qué límite puedo yo decidir, hasta qué cosas me banco. Una ¿no? vez. Y lo que yo te digo es que si te picó el bichito escuchando esto, sí. ya sabes dónde buscar. Mazmorra.net. Mazmorra.net. Y que te vaya muy bien y la pases muy lindo. Sí, y poblos, después y poblos. Y no sé, cositas para. Una vez una persona tipo cuello, ahorcamiento. Ah. Cuello, ahorcamiento. Digo, epa, que este güey, y de repente digo, no, está re bueno. ¿Viste? Porque el tipo sabía lo que apretaba. Porque tenía conocimiento de medicina, ¿entendés? Y el loco no sabe la magia, loco. Recomendado un médico, chicos. Anoten. Bien, ¿qué hacemos? Estoy diciendo que me manden el tema porque es un tema muy lindo. No sé qué hace. ¿Está bien lo que hice? Esto es esto. ¿Estaba bien? Me recuesta. No, yo hice esto. ¿Cómo no, es? Bueno, es así. Ah, sí, perdón. Es así. ¿Y así? ¿Qué es lo que suena, Concha, Lauti? Suena The Black Keys con su tema Strange Desire. Yeah. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Deseo la paz mundial. Deseo que el mal no exista. Te veo copado, Tom, con el tema de... ¿Te quedaste leyendo? Sí, me quedé leyendo las revistas. Está interesante. ¿Te gustó? Está para investigar, sí, me encantó. Muy buena columna. Mucha información de la buena. Bueno. De la buena. ¿Vas a practicar? Y vos quedaste medio... ¿Querés que probemos hoy? ¡Ay! ¡Te reatamos, boludo! ¿Sí? ¿Te atamos? Bueno, ¿te hacemos no me van a lastimar, ¿no? No. Okay, ¿lo voy a disfrutar? Sí. No. Es hasta que vos quieras. Mario, no entendiste, me parece. Yo le haría cosas tremendas, boludo. No, vos me querés pegar, nada más, boludo. No, no te quiero pegar. No, yo sé lo que te estás imaginando un poco. Bueno, dale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos del deseo y el psicoanálisis? No, los tres deseos. Es un tema que a mí me parece... ¿Quién no ha estado? Importante. ¿Quién no ha estado en esa situación? Situación familiar. ¿Qué situación? Torta. Ah. ¿Está la torta ahí? ¿Situación familiar torta? ¿Qué torta? Es la torta. Ah, de cumpleaños. Ah, la de torta de cumpleaños. Tonto. Viene la torta con las velitas, ¿no? Y todo, qué loco. Y vos estás por soplarla ahí a punto. Silencio. De... Silencio. Y todos te miran. Y te paran, ¿no? Tipo, los tres deseos. Pensalos bien, pensalo, te dice alguna bien, tía vieja. Pensá bien. Y tres deseos. Y la gente está... Me hace la bardeo y pido rápido, mal. Tengo que pedir ya. Y la gente te mira. Como hay una presión social, ¿no? Sí. También habla del deseo. A mí me pasaba algo muy terrible cuando era pequeño. Digo, pido un auto. Contar? Pido algo materialista. Pido algo simbólico. ¿Qué te pasaba? No. Esto voy a compensar. Voy a contar algo muy de mi intimidad. Dale. Pero favor, cuando yo era chiquito... Y ya empezaba a tener deseos sexuales por gente de mi mismo género, por chicos. Gente, Juan Castro, estaba enamorado de Juan Castro. Yo, mucho. Tenía como una cosa platónica. Bueno, y en mi cumpleaños, yo que estaba como en conflicto, estaba dentro del closet todavía, yo pedía ser heterosexual, chicos. Ay, uno no, de mis deseos mi amor. Era... Sí. No sirve para una mierda entonces soplar la velita. No, después cuando ya me di cuenta de cómo era la movida, como que pedí retroactivo que no se cumplieran, digamos, ¿no? No quiero ser heterosexual. No, por favor, no me lo cumplas. No quiero ser. Pero bueno, me pasaba un poco eso y era un momento bastante difícil para mí. Está volviendo con su Facebook, está viendo chongos. ¿Estás viendo chongos? ¡No digas eso! Bueno, ¿por qué? Me haces quedar mal. Sí, es mentira. Bueno, yo estoy contando algo re importante y vos mirando chongos, claro, amiga. Estoy contando el momento de la traumación sexual. Bueno, entonces uno dice, bueno, ya fue, salud, dinero y amor, algo me va a caer en eso. Quiero destacar que acá la productora puso salud, amor y dinero. Y uno, ¿qué pide siempre? Salud, dinero y amor. Claro, bueno, pero a ella no le importa, ella quería amor antes que el dinero. ¿Qué tiene que ver con los estornudos? Con los estornudos nunca les dijeron. Sí, un saludo. Salud, el segundo dinero y el tercero amor. Nunca llego al tercero. Boluda, qué difícil es llegar al tercero. El tercer estornudo nunca le caigo, boludo. Sí, totalmente. Pero, ¿entonces qué? Bueno, decís salud, dinero y amor. ¿Y de dónde viene esa situación de los tres deseos? ¿De dónde? Originariamente, parece que los primeros registros históricos de festejos de cumpleaños se remontan a Egipto en el año 3000 a.C. Donde solamente se celebraban los... Mirá qué machista. Se celebraron los cumpleaños de los niños varones y de los hombres pertenecientes a la realeza. El resto de la humanidad no festejaba su cumpleaños. Una chotada. ¿Y cómo sabían? ¿Qué cosa? Si era y niño. Que el día del cumpleaños no hacían nada. Ay, qué triste. Qué feo, ¿no? Re triste. Pero retomando esta tradición, los griegos después empiezan también a festejar los cumpleaños de los cabezas de la familia, digamos, de los padres, la madre, ponele. Y en estos festejos los griegos preparaban una especie de pastel de harina y de miel, redondo, era, como ofrenda a Artemisa. Mirá que loco, la diosa griega de la luna. Entonces, estos pasteles además llevaban velas encendidas. La forma de la luna tenían. Claro, llevaban velas encendidas arriba para representar la luz del astro mismo, ¿entendés? Lo loco de la luna. Minimum blowing. Entonces, al hacer la ofrenda, el agasajado podía pedirle tres deseos a quién. Artemisa. ¿Entendés? ¿Quién? Se hacía cargo de que le estabas pidiendo esos tres deseos cuando le soplabas la vela. Soplale la vela. Entonces, quiero que sepas que cada vez que soplas la velita en tu cumpleaños... Es para Artemisa. Es que le estás pidiendo deseos a Artemisa. Es algo muy lindo. De la luna. Me gusta eso de la luna, ¿eh? ¿Cuál es tu deseo más deseo? Si tenés que pedir algo ahora, yo digo, mira, ¿cuál es tu deseo? Ay, no, no lo voy a decir, no se va a cumplir. ¿Qué te pasa? ¿Soy boludo? Sos cabalero. No. ¿En serio? Pero si yo digo, mi deseo es que de repente no sé, algo me pase lindo. Ah, viste, ¿qué? Ella tampoco lo dice. No sé, porque no tengo así como un deseo que digo, me muero por esto, a ver, ¿qué puedo querer? Mira, mi hermana siempre no me... quiero tener deudas económicas. Sinceramente, bueno, necesito no tener deudas económicas. Para eso, por supuesto, que trabajo. Pero hay como un factor que es el factor capitalismo. Realidad. Que hace que mi vida sea una mierda. Sobre todo a partir de este año. Bueno, a partir de este año yo de repente tengo deudas. Mira, mi hermana no hacía algo cuando era chica, que cuando tenía que pedir un deseo, hacía deseos sencillos. Decían, mi deseo es hoy tomarme una coca. Entonces se le cumplían los deseos. Ay, es como muy lindo. Muy lindo. Claro, sí, pero igual que poca emoción, ¿no? Tomarte una coca. O sea, solo depende de vos. No te metas manera con el deseo de una partida. No, bueno, claro. Estamos se poniendo acá el diálogo. Contra, no, yo todo bien con ese deseo. Pero bueno, lo respeto, no lo pido. Pero me parece muy tierno. Cosas chiquitas, claro. El deseo es no perder las llaves. Si llevo acá, no tengo las llaves. No perdí las llaves. Tener cargada la sube. Y ese me cumplen todos los deseos. Es un milagro, boludo. El deseo es un milagro, compañero. Ahora, hay otro tipo de tradiciones relacionadas a los deseos, como por ejemplo la famosa clavarte 12 uvas. Uy, la hice alguna que otra vez, es una locura. Es una, ¿para qué tengo? Yo estoy pasada de comida, para, de postre, borracha, empepada, y además me tengo que comer 12 uvas, dale. 12 pasas de uva a las 12. Sí. Y 12 deseos, entonces tenés que pensar 12 deseos, es muchísimo. Cada pasa un deseo, por ejemplo, no sé. Ahí se empezó a pedir cualquier cosa. Que me compre un jean, claro, no sé. La campera de Perramus que estaba divina, claro, los zapatos de Sarjani. Sí, que bueno, no me atropellen cuando cruce la calle. Claro, empezando a pedir 12. Hay otra que también parece que se usa en Año Nuevo, yo no sabía, que es la cinta roja. ¿Viste la cinta roja del bracito? Te la tenés que poner en Año Nuevo, a las 12 también, es contra la envidia y contra los futuros males. Bien. Te la tenés que poner con 3 nudos. Mirá, cada vez entiendo más la vida. Eso era lo que faltaba. Por cada nudo, un deseo. Mirá vos. Mirá. Y cuando la pulsera se suelta, se te cumple, boludo. Es como la que te traen de Brasil. ¿Qué? La pulsera. La del señor de Bonfim. No. ¿De quién? El señor de Bonfim, que es una iglesia muy grande en Bahía, en Salvador de Bahía, que es... Todo el mundo va y ata unas cintitas de colores y pide un deseo. Mirá vos. Tantos deseos como nudos le haces. Le puedes hacer hasta 3 nudos. Entonces, mucha gente que va, trae a sus conocidos, les ata la pulserita en la muñeca y cuando se rompe, supuestamente, se te cumplen los deseos. Qué lindo. Ve, hablando de Brasil, hay una cantante brasilera que tiene una frase sobre el deseo que me parece que es muy acertada y yo se la quiero dedicar a una persona. Pero no lo quiero nombrar. Me parece muy bien, no lo nombres. Me gustas como el carajo. Te deseo como el carajo. No me importa el resto del mundo. Lo dijo Elis Regina. Ay, Marian, gracias. Sí, no, la verdad es... ¿no? Te lo quería decir. Ay, te lo quería decir divina, porque... Tierna. La verdad es que ya no aguanto más todo el deseo que tengo por vos. Lo sé. FM La Tribu está llena de pibitos. ¿Por qué? Porque llegaron los pibitos para llenar de música al aire la segunda hora de la batera. Así que no te vayas, que ya volvemos. Deseo que los corruptos vayan presos. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La Tribu. Alzar la vista al cielo. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 4644556. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Todos nuestros territorios. Está el modelo más del agronegocio, de una u otra manera. Lo más contundente, lo más conocido, lo más simbólico es la producción del monocultivo de soja, muy fuerte. Pero con otros cultivos, con otras producciones, el agronegocio está presente donde estamos. La realidad es que hay una convivencia histórica, de alguna manera. La realidad así lo marca, están los dos sistemas y nuestro sistema campesino indígena de producción han estado siempre y siguen estando. Entonces hay una convivencia, está. No porque nosotros planteemos una convivencia, sino porque es la realidad que tenemos en todos nuestros territorios. Y en la mayoría de las veces es una convivencia conflictiva, es muy conflictivo porque hay intereses, hay miradas, hay objetivos distintos. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio. En el 2014 cocinamos el panazo. En 2015 preparamos el sanguchazo. Y este año queremos romper un nuevo récord. Óyeme, cacarulo, agéndatelo. El sábado 30 de julio a las 21 horas venite al Bar de la Tribu y probá el sándwich crudo y vegano más grande conocido. Otro desafío de sándwich en Lambaré 873. Pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. Sin aire no hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire, no hay. La tribu. La gatera. El warmapeo del año. La gatera. I wanna walk with you, talk with you all night long. And there's no better time than tonight when I get you under the stars above. Put your lips to mine with your kiss of fire, oh yeah. Just to be with you, baby, tonight is my one desire. I want to meet with you, would be great with you, baby, tonight. Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Gato. Con aditivos todo divino, divino, mamá, bueno, con aditivos todo divino, divino, mamá, bueno, dentro de chuga, limón, melón, pomelo, sandía, te quiero, te adoro, como la cantora. Gato. Qué placer tenerlos acá. Muchas gracias por invitarnos. Para nosotros también, nunca habíamos venido a la radio de la tribu. ¿Nunca habían venido a la tribu? No, y eso. Ah, radio... no te puedo creer lo que me estás diciendo. Mítica, ¿no? Ya. Mirá vos. ¿Cuántos años tiene la radio? 27 años tiene. ¿Cómo la radio? Yo. ¿Vos tenés 27 años? A ver, corazón. ¿Qué estás haciendo con tu celular? Contanos. Ah. Estoy haciendo live stream. Un live stream. Mirá, es la gente moderna. ¿Y cómo se puede llegar a ver lo que estás filmando? Está en Facebook. Estoy en Facebook. Dale. A ver, puede la gente... Simplemente vayan a www.facebook.com. Esto no, por favor, entra a facebook.com/lospibitos y tenés a vivo. Ay, no se puede ver esto acá en la tabla. No, tenés que bajar el flash. Dale, la doble flash. La conferencia de Ubuntu. Mirá vos, Ubuntu. Bueno, pero está buenísimo porque podés Ubuntu. Ver. Es un buen Linux. Esto es Ubuntu, sí, es de Linux. Sí. ¿Quiénes son? La gente que usa Linux. Está complicada. Es una gente especial. Che, ¿y eso queda grabado en algún lugar? Después la gente lo puede volver a ver. Queda grabado, pero yo siempre lo elimino. No lo elimines hoy. Va a ser un lindo recuerdo para vos. Sí, es verdad. Tu primera vez en la tribu, la primera vez de los pibitos. La verdad, para nosotros es un placer. Yo tenía ganas desde el año pasado de que vinieran. Qué bueno. Pero no sé por qué. ¿Por qué no sé por qué no llegamos? Bueno, pero ahora estaríamos llegando. Excelente. Sí, así que qué bueno. Son 5 en este momento. ¿Nos falta alguien? Ah, yo saludé a él como si fuera un pibito más y no es un pibito. Es un pibito, sí, más. ¿Y por qué está fuera el pibito? No, déjalo fuera porque si entra la gatera ese, hace un quilombo. Sí, hace un quilombo bárbaro. Pasamos rápidamente a presentar el grupo humano. De algunos nombres quizás me puedo llegar a acordar. Lo tenemos a Juan. Yo soy Juan. ¿Cuál es tu rol en la banda? Yo toco el bajo. El bajo, sí, bien, sí. El bajista. El corazón, siempre para mí el bajo es como un poco el corazón. Estamos ahí, la bata y el bajo. Sí, va, ¿no? Va, sí. Va ahí. Usted, señor, repítame. Yo soy Guido. Me dicen Doug y canto en la banda. Ajá, muy bien. Yo soy Tommy y también canto en la banda. Bien, bien. ¿Cuántos cantan en la banda? Nosotros dos. Ustedes dos. Dos. Muy bien. Marto. Yo soy tecladista. ¿Cómo es que ya te conoce? Marto en todos lados siempre. Pasa que justo nos presentamos. No hace falta que digamos tanta intimidad nuestra. Es nuestro. ¿Algún que otro corillo? Un corillo. Yo soy David, amigo de Fierro desde el primer año de la banda. Muy bien. Año cero. Fierro igual se fue de la banda ya. ¿Cómo? ¿Te fuiste de la banda? No, Fierro, mi amigo. Ah, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué onda este proyecto musical que en realidad... Yo lo conocí el año pasado por un amigo que me dice, tenés que escuchar esto. Y de repente veo un video, el video que se llama para... Sintonía. Sí. Digo, ¿qué onda estos pibes? Son como hip hoperos, pero el re pibe de barrio Palermo, Caballito, Villa Crespo, lo veo como un pibe y de repente cantando un hip hop que me parecía que tenía mucho ritmo, mucha onda, con un video así como súper amistoso también armado. Es la esencia. Creció muchísimo la banda, ¿no? En ese tiempo, desde que yo vi ese video hasta parte. Y el video fue muy importante para la banda y levantó mucho. La verdad que es un lindo video el que hizo Orco, que es un amigo nuestro. Y retrata eso también, como la amistad de los pibitos, que es más que una banda, somos un grupo, bueno, de amigos. Numeroso de amigos, somos muchos amigos, el nombre de la banda viene más o menos de ahí. Y bueno, ese video fue para los amigos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en el video salen amigos también, salen pibas, son todos sí. Amigos. Parecen más chicos igual las pibas que salen ahí. ¿Ustedes qué? ¿Cuál es el rango etario más o menos? Entre 30, ¿no? Yo tengo 23. No, pará. El chico me miente. Sí, claro. ¿Y vos? 25 años. 25 años. ¿Vos? 30. Claro. 30 años. Vos ya estás entrado. No, 27. Ah, 27. Bueno, por ahí la barba me confunde un poco. El ¿Y vos? La ¿Vos cuánto conoces? 26. Soy la más mayor de la comunidad. No, vos sos más viejo que yo. No, el decorado se calla. Ok. Hay gente que es más grande que yo. Qué tremendo que estás vos con los efectos, guacho. No, yo tengo 27, pero... tengo 2 años que son de menos 2. ¿Por qué? Arrancó de menos 2. Claro. Porque yo tengo 2 años, estuve en la panza de mi vieja 2 años. ¿2 años en la panza de tu madre? Alta fiesta, loco. Y después nací y ya tenía 2. Claro. Pero ahora ya pasaron 27 años. ¿Cuándo festejas tu cumpleaños? No. ¿El día que naciste o el que deberías haber nacido, digamos? Yo festejo mi cumpleaños el día que me morí. Ok. No, el 4 de febrero festejo cumpleaños. Vos sos de Acuario. Sí. Mirá, yo también soy de Acuario, yo soy del 2. Qué garrón igual, ¿no? ¿No te pasó que nunca hay nadie? Todos se iban, no venían los nenitos, siempre los mismos primos. ¿O no? A mi hija le pasa, tengo una nena, soy madre, tengo una nena de 6 años, de 20 años, iba a decir, o sea, de pequeña. Tengo una nena de 6 años y la piba, tipo, todos los 20 de enero, ¿y por qué no viene el autoviolín? Ah, 20 de enero, bueno, enero es más jodido, no, que febrero. Yo soy todos... del 20 de enero. Jodeme, no, de Capricornio. De y el 20 de enero es como medio... Es polémico. Porque el 21 es Acuario. Claro. Capricornio. Y yo nací casi a las 12 de la noche, entonces hay como una... Capricornio. Mira. Como una polémica acerca de tus signos del zodíaco. Y yo creo que no es cero horas, viste, hace Acuario, viste, no es, claro, es como una transición. Claro. Capricornio grado cero. Acuariano o Capricornio. Capricornio grado cero, me dijeron una vez que era. No, eso va a ser una histérica porque es Capricornio. Y ojalá, le dije. Ojalá que sea histérica y lo caiga todo otro padre. Bien, perfecto. Bueno, quiero que me cuenten un poco cómo empezó el proyecto de los pibitos. Empezaron juntos en una casa tomando una birra, tomando un mate. Mirá lo que hago. Y ahí. Claro, yo lo veo un poco así, ¿o no? No sé, ¿por qué no te conectás el bajo, boludo? Bueno, fondo de la casa del Dog, año 2006. Los pibitos empezamos a jugar con... ¿Qué barrio? Villa Crespo. Oh, ¿vos sos de Villa Crespo? La pegaste, amiga. Pará, ¿vos sos de Villa Crespo? ¿Vos sos de Atlanta? Sí. Boludo, por favor, hay gente que tiene que ser de Atlanta para entender lo que es el amor, ¿o no? Y sí, lamentablemente es tremendo, sí, lo que nos pasó igual. Fuiste a la cancha en el último partido, casi ascendemos, te quiero contar. No. ¿Sos de Atlanta más o menos? ¿Sos un chamullero? No, no soy de Atlanta. Vos sos muy chamullero, ¿no? Soy de Atlanta. No soy de Atlanta, pero lo tengo de corazón. Lo tengo, sí, de corazón porque viví siempre ahí. Bien. Conozco a gente de ahí de Atlanta. Ajá. Y bueno, básicamente es un amor que... Si no fuera el equipo que soy. En realidad no soy muy futbolero. Ajá. Tuve mi época, pero. Pero sí, Atlanta es el equipo de mi barrio. Bien, bien, bien. Y empezaron a juntarse en la casa de él. Sí. Y ahí empezaron las primeras letras. ¿Cómo empezó en realidad la idea? Bueno, tomémonos esto empezó en serio. Empezó como un juego, en realidad. Empezamos a tirar. Nos juntábamos a tirar rimas. Poníamos días de hip hop, de rap. Sí, eran las noches de hip hop. Nos juntábamos las noches de hip hop, de rapear, escuchábamos hip hop. ¿Escuchás? Sí. Poníamos bases, rapeábamos, improvisábamos. Muy bien. Sí. Y jugábamos. Y era un día que nos poníamos con el rap. Qué buena onda, qué buena onda. Bueno, y ahí empezaron a escribir las letras. ¿Y cómo fue que empezaron a conformar la banda? Porque de ese juego que puede tener cualquier grupo de amigos a sacar de repente un proyecto. Hicimos un tema como este. Un tema que se llama Jazz Chilling, que hoy lo seguimos haciendo. Que es va a cumplir 10 años Jazz Chilling, veníamos hablando de eso. Sí. Y nuestra primera canción la escribimos, la hicimos y la escuchamos y la recepción estuvo buena. Bueno, Jazz Chilling es un tema que cambió mucho. ¿Me estás contando los 10 años de Jazz Chilling? Sí. Ah, sí. Bueno, todo como va cambiando todo también con los años. La música, los temas. Un poco con nadie. Y sí, van madurando ustedes y van encontrando también otra sonoridad de las cosas. Y aparte tenemos temas que hacíamos al principio, que bueno, como dice el Doc, fueron cambiando mucho y son otra cosa. ¿Y siempre fueron la misma cantidad o se fueron acoplando más? Digo, ¿son como 7 ustedes en escena o 8? Hoy somos 8, hace ya años somos 8. Una banda conformada por Juan Jiménez en el bajo, Martín Aguilar en teclados, Jeremías Segal en batería, Andrés Cortés en guitarra, Rodolfo Arbe en la otra guitarra, Juan Lucas Arbe en percusión y producción. Bueno, y nosotros dos cantando. Rápido. ¿Y te falta alguien? ¿Sí? No. Bueno, pero cada vez somos más. Bien. Cada vez somos más. Bien, bien, bien. Me llegaron altas repercusiones de un show en Niceto, ¿puede ser? Sí. Que estuvo hasta como las re manos. Ah. Me parece que ahí pasó como un almizcle en el público que fue como una especie de ritual ceremonioso que la gente, wow, y una mucho cosa baile. Así medio, claro. ¿Qué onda? ¿Cuándo fue ese show? Creo que fue la presentación de nuestro disco, en agosto del año pasado. Ajá. 3 de agosto. Bien, bien, de ahí las fotos que tienen en Facebook, ¿no? Yo vi una... Con el Niceto explotado. Exactamente, buena onda. Sí, fue un éxito para nosotros porque fue presentación del disco de A Punto Caramelo, que es el disco que estamos tocando. Sí. Y fue un show que preparamos con mucho tiempo, con mucho trabajo, y explotamos Niceto y bueno... Bien, Villa Crespo 2 AM, me muero. ¿Viste, bebé? ¿A qué escuela fuiste, mi amor? Me dice bebé y me vuelve loca. ¿A qué escuela fuiste? Gato. Fui a para que estén teniendo para. Los efectos, no puedo. Claro, que es la primera vez que estás acá, lindo, te hablan de todo. Escucha. Decime. Fui al Gascón. ¿Al Gascón? ¿Dónde con ese Gascón? ¿Y en la calle Gascón? No. Chabullé a pleno lejos. Es un colegio conocido en la zona. Es, queda en Serrano. Es un colegio progre. ¿Serrano? Serrano y Córdoba. Serrano y Córdoba, mira, sí. Tan cerca de nuestro trabajo, ah, podrías sí, haber venido. Nosotros somos docentes también del barrio, ¿sí? De Villa Crespo. Seguiremos. Y después estuve en el Ecos. Claro. Ah, mirá, tengo un egresado de Ecos acá. Pero no llegué a terminar. No importa, te echaron, te fuiste, ¿qué pasó? Se acumuló deuda. Digamos que me tuve que ir. Ok. Te despidieron amablemente. Me invitaron a que me dijeron retiro. Por esta puerta. Que se vaya este chico, por favor. Bueno, me voy. Bueno, paren. Vamos a escuchar la primera canción. ¿Tienen ganas de cantarnos algo? Ahora sí te puedo entregar esto. ¿Querés que te dé? Alguien más quiere uno. Yo no tengo. Yo te pido uno. Tengo. Pero mira, el banco no está saliendo, ¿no? No, no pasa nada. Igual ahora no lo vamos a usar. El banco. Bueno, pero yo me gustaría que charlemos de cuestiones musicales y que... Y hablá. Hablando de lo que vos tengas ganas de... ¿Vos te sentís cómodo? ¿Estás bien? La verdad que estoy muy bien. Qué bueno. Es la idea. ¿Alguien más quiere esto? Che. Tranquis. ¿Hay retorno del beat? Si le das play. Estoy tirando play. Está tirando play. Yo que... la concha de Dios. Ahora sí. Había retorno. Había retorno. Okay. Cuando quiera, doy. ¿Vamos con eso? Sí. Ok. Chao. Sí. Ajá. Bienvenidos al presente, ente consciente, de repente sientes un momento elocuente, un infinito estado. O cuenta, date que vivimos cada vez más desatados. Atrás quedaron los fantasmas del pasado, quienes arman levantaron contra un peso pesado. Aquellos revelados con ideal equitativo y sociedad reprimida a los tiros. Una verdad que no le esquivo ni la niego. Todo mirando al piso como en un hechizo. Capitalismo así lo quiso, así lo hizo. Y no descreo en un futuro venidero. Ser humano bienvenido de nuevo a esta estación que de todo el universo recibe información para la mente, el cuerpo y el corazón. Para la mente, el cuerpo y DJ Dog. Mantengo los pibitos en el estudio, están a hacer lo que vine a hacer. Yo no salgo de este mundo, parando solo para comer. Dale un mordisco este sándwich bien fresh, trayendo las ideas desde donde no lo puedes creer. Pensando como un ejecutivo para llegar al poder. Con este ritmo nos vamos a mover al 100%. No somos killer, tampoco de killer. No entendés bien, Mer, si no charlemos afuera. Así que elegí piedra, papel o tijera. Haced de esto lo que vos quieras. Corre sangre por tus venas, paren sus antenas y presten atención. Represento a los pibitos con el corazón. Represento a los pibitos en el micrófono. Tomito más en flow, entra en acción. Suena el teléfono, no lo tengo a mano. Sigo en la mía y estamos todos parados. Como es que te quiero, quiero, como es que no quiero, quiero. Jugando contigo en el arenero. Tu vida es de película, yo no me lo creo. Tu fábula es ridícula, yo no me lo creo. Qué mal te queda el pelo, artificial. Figurita repetida, tu vida superficial. De la banana son la cáscara, de las putas la máscara. Son la carnada, carna clean, carna clean, carna clean, clean caja. Ahora estoy en casa, ahora estoy en casa. Los pibitos en la casa, suena, suena. Los pibitos en la casa, qué onda. Los pibitos en la casa, suena, suena. Los pibitos en la casa, todo sigue ahí. Los pibitos en la casa, suena, suena. Los pibitos en la casa, qué onda. Los pibitos, suena, suena. Los pibitos en la casa, todo sigue ahí. Yeah. Me encantó, los pibitos en la casa, los pibitos. Por favor, bienvenidazos. Vamos, gracias. Todavía, qué bien que la estamos pasando. Todo. Che, me encantó porque además tipo lo bailan con el cuerpo, lo cantan con la cara, le ponen un swing tremendo, ¿no? Ahí va. ¿Qué onda? ¿Te imaginas tipo bailarlo con la cara y cantarlo con el cuerpo? Cantarlo con el cuerpo, y sí, de alguna manera cantás con el cuerpo. Vos te movés, te expresás. Sí, yo veo pasar acá un desfiladero de músicos, hay alguno que vos decís, ¿cómo tenés esa voz y no se te mueve ni un pelo? ¿Viste? Y de repente nada. Hay gente que, tiene el swing y se mueve el chabón. Claro. Es bueno en esto. El puede llegar a ser bueno en blin, blin, blin, blin, blin. claro. Agendo, ¿entendés? Bien. Como, para eso hago un programa de radio yo. Para agendar. Agendar. Diversa. Diversa. Ah. Para regentear ahí. Viste que. Y tiene una agenda grande esta chica. ¿Era? Ah, ¿sí? Sí, sí. Ojo, no, no hables de mi agenda, te pido por favor, amigo. Con respeto. Para, una cosa quiero decir. No sé si les comentaron, pero la gatera, cada día que pasa, cada jueves, elige una palabra distinta y la empieza a definir desde la etimología. Pasa por la definición de la academia, empieza a hablar de quizás algunas frases, algunas cuestiones anecdóticas que sí. tienen que ver con la y después palabra. Temas que disparan, ¿no? Disparan, exacto. La palabra misma. Y la palabra del día de hoy, en donde han caído los pibitos en la gatera por primera vez en FM, la tribu, es deseo. Deseo. Deseo. ¿Vamos a definir deseo? Podés definir la palabra deseo o bien podés, o pueden, en realidad, ¿cuál es el deseo de los pibitos para lo que queda del 2016, por ejemplo? Buena pregunta. ¿Qué le piden a este año? Queda todavía un ratito. Estabilidad. Estabilidad. ¿De qué tipo? Para mí que tiene que seguir pasando lo que está pasando. Seguir en este camino, que estamos en un buen momento, que es el que sentimos. Que estamos trabajando sin parar y apostando a ser cada vez más profesionales. Sí, ajá. Seguir creciendo es nuestro deseo, ¿no? Sí, seguir en este camino de crecimiento. ¿Cómo es el tema de buscar ese camino profesional? A ver, ¿a qué le llamas puntualmente a esa profesionalidad? A tomárselo en serio, tomarlo como prioridad, básicamente, que es una de las cosas que primero se hablaron en el grupo, la prioridad, tener la banda como prioridad. Y... Y eso. Bien. Tomarlo como un trabajo, un hermoso trabajo. Y a nivel personal, por ejemplo, alguno de ustedes, si tiene ganas de decir cuál es su deseo, quizás, no para el año, para lo que quieran, el deseo que tenga más escondido. Mi deseo es conocer una chica que me quiera, que me mime, que me cocine. Que te una madre. No, perdón. Sí, una madre. Puede ser también. Sí. Puede ser una mamá. Y sí. Que te cocine, y si no te cocina y te hace todo el ritmo. ¿Por qué te? Lo que no querés es cocinar. No querés cocinar. Bueno, no, me gusta. Ya lo dijo sui generis. Me gusta compartir la comida. Gato. Ah, ok. Yo también cocinaría. Ah, bien. Bueno, vale. Es un buen dato. Podemos sacar la convocatoria. Que le guste el arte culinario, digamos, ¿no? Bien, bien. Claro. Y también el deseo de prosperidad, sí, a nivel trabajo, a nivel musical también. Ajá. Y bueno, eso también, sí, la parte económica también. Bien, ¿viste? Bien. ¿Van viviendo de alguna manera del proyecto, económicamente, del proyecto Los Pibitos, o tienen todavía que sostener algunos trabajos que van por fuera del proyecto musical? Y sí. Sí, no, de lleno no se puede por ahora. Ajá. Pero es hay un crecimiento y se nota. Bien. Pasamos etapas. Venimos de no cobrar nada durante miles de años, de que sea solo inversión, de lo que entre a la banda sea solo por inversión, y hoy en día estamos en una era violeta. Bien, bien, bien. Violeta, bueno, ¿viste los verdes nuevos que hay ahora? Tremendo los verdes nuevos. Bueno, yo creo que este proyecto va a seguir creciendo y todavía nos queda media hora para seguir charlando y seguir conociéndonos, hablando de deseo, hablando de placer. ¿Hablo de placer? Sí, hablando de placer, porque el deseo también. te lleva directo al placer. Yo pensé que iba a ser más caliente la pregunta. Ay, bueno. Caliente. Mira, cuando volvamos, nosotros nos calentamos rápido. Somos rápidos de calentar. No, bien, no sé si. No sé si quiero. ¿Qué? Estar acá encerrado con usted, dos calientes. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina?

un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Deseo tener plata e irme a Jamaica a fumarme un porro y divertirme. Con aditivo. Bueno, quedamos lo que. Hubo gente que desapareció. Desertores, tío. Aburrido mis chistes. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, íbamos viendo por dónde. ¿Vos por dónde vivías en el barrio, más yo, o menos? Yo, en Loyola y Serrano. Ah, mirá, en Loyola y Serrano. Yo trabajo en Serrano y Corrientes. Ah, mirá. Mirá, en una escuela naranja. Y celeste. Ah, ya sé cuál es. Sí, ahí trabajo. Bien. Ah, bien, bueno. Bien. Ahí voy a votar. Sigamos entonces. ¿Venís a votar, en serio? Sí. Mirá. Sí, ¿qué mesa? No, ah, güey, pará. Pará un poquito, tanto. ¿No? Te calmás. Che, entre los crecimientos, ponele, de alguna manera que tuvieron, llegó como de alguna manera un reconocimiento con la nominación a los premios Gardel. Ah, sí. Tuvimos hace 2 semanas a los rusos hijos de puta, que ya son abonados de la casa, básicamente, primos hermanos, y nos dieron una devolución, porque ellos también fueron nominados. Terminó ganando, no sé, Infierno 18, el tatuado. El chabón tatuado con pelito. ¿Cómo les cayó la nominación? ¿Cómo fue vivir la secuencia esa? Porque ellos nos dieron una versión de la historieta y queremos también conocerla de ustedes. Fue una gran sorpresa, ¿no? Ajá. Sí, sí. Una grata sorpresa. Sí. Bien. Nos llegó por un conocido que estábamos, ¿no? Uno de los chicos del cuelgue fue algo así. Sí, sí. Va, sí, nos llegó un mensaje, una captura de pantalla. A mí me llegó una captura de pantalla de alguien que estaba votando. Mirá. Ahí. Ah, sí, che, están ahí. Muy bien. Sí. Y después. ¿Cómo alguien? ¿Cualquiera puede ir a votar? ¿Cómo no? Es una persona de la industria. Digamos, produce fechas. Ajá, bien. Ponele. Bien. Ese fue uno de los temas también, ¿no? El tema de la votación. Que supuestamente esta versión se votaba a través de todo el país. Con y gente de diferentes rubros, y dicen que fue como la votación más federal. Pero bueno, siempre estaban esas. ¿Con quién esas estaban nominados en la terna? Nuestra terna era Dancing Mood. Ajá. Dancing Mood y Contravoz, se llama una banda. La terna era reggae y música urbana, ¿no? O sea, para mí como que agruparon dos géneros. Sí, claramente. Y se podrían hacer 2 ternas para mí de eso. Porque hay mucha música urbana. Claro. ¿Viste? Y bueno, y ganó Dancing Mood. Ajá. Y bueno. ¿Ustedes fueron ahí a la entrega de premios? Sí, sí. ¿Y chuparon? Eso, sí, porque sí. Todo el mundo que me dice que no sabe cómo chupé. ¿Cómo estuvo? No, chupé un montón, me dice. No. Había unos vasitos de cerveza. Sí. Y no tomaron vasitos. No, sí. Pero digamos que tampoco era, viste, una coctelería que había, no. Ah, no. Ok. No, había una bandita, unos vasitos de plástico así chiquititos. Lo que nos importa es qué había de catering. ¿Cómo era el catering? De catering, no había nada. Nada. No, es que fue. No, después claro, estuvo la fiesta de los claro, carreros. ¿Y se quedaron? No. Yo fui. ¿Vos fuiste? Qué bien, ¿por qué fuiste? ¿Cómo fuiste? Y porque me parecía copado ir a la. O sea, de alguna manera, si te denominan a este tipo de premios, que para nosotros la primera vez es como también entrar un poco al mundo de la industria musical. Ajá. Y el mundo donde están todos los. La que están haciendo la música hoy, que generan la cultura de Argentina. Uh-huh. Y me parecía copado ir para conocer, para hacer contactos, para estar presente dentro de la escena también, ¿viste? Bien. Y bueno, me saqué la mufa de no haber ganado y me fui ahí. Y ahí sí, había. estábamos bien regados. Bien regados. Y había para comer, de todo. Sí. ¿Pudiste ir con alguien? ¿No invitaste a alguien? ¿Puedes ir con alguien? Sí. ¿Con quién caí? O sea, se podía ir con un amigo. Yo te hubiese llevado la última vez. Vamos a morfar. Si un día te nominan algo, llévame. Con Cortés. Con el guitarrista de la banda. Cuando nosotros nos nominen, vamos los premios con Tupper. Llevamos con Tupper todo. Llevamos la comida ahí, vamos todos. Después seguimos charlando, pero quiero un poco más de música. Me parece que los oyentes de FM La Tribu a través del www.fmlatribu.com quieren escuchar a los pibitos que están con todo en los estudios de La Gatera. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A ver, contame, Guido. Este es un tema que hicimos vecino hicimos con Julián Cartoon, pero bueno, se llama El ritmo de la vida y es un reggae. Y bueno, ¿se puede bajar un poquitito el retorno, sí, de claro, los Auris? No sé si es ahí este, va. A ver, ¿es este? Sí, ahí va. ¿Te gusta? Bueno, va. Ok, a ver, ¿será este? Es este, ¿no? ¿Vamos? Vamos, dale. Arranca acá, de raíz la cosa entera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos con otro entonces. No era ese. No, teníamos el coso mal. Vamos con este. Ok. Mira la diferencia. Este es un tema del primer disco que lo hicimos remixado para las versiones de radio y de Sound System. Porque nosotros no solemos hacer esto. Ajá. ¿Va? Va. Dale, va. Siente la igualdad, espera el momento y déjate llevar. Súbete al caballo y comienza a cabalgar. Despréndete del miedo y de la ansiedad. Agarra suave y firme las riendas que te permitirán manejarte, controlarte ante la tempestad que desaparece cuando te olvidas. Y verás que te vas a donde tú estás. No importa el momento, fluye, entenderás que todo es diferente, que todo es igual. No piensas, existes, dime la verdad, esa que no te deja conocer la dualidad. Si el pacto quema, quema el pacto. Recuéntate en el pasto, haz contacto con lo que hay. Más allá del acto, accederás en tanto y en cuanto no reprimas más. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apaga la lamparita y volvé a nacer. Yo. Los pibitos. Yeah. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apaga la lamparita y volvé a nacer. Yeah. LP, LP en la casa. Solo acompañado siempre estás. Bien andás, jugando el juego, viendo la vida brotar. En el escenario que te toca pasar, vas a diario escuchando al latido de tu corazón. Cae la ficha que es la base de esta canción, que se mezcla con la mía. Y así fueron armonía, generando la alegría de la noche. Paso al día, haciendo que, haciendo que, y generando, estando, conociendo el odio, aprendo a amarlo. Y así puedo transformarlo, conectarlo en algo que me sirva y redondel, que me deje sensación de placer. Intenta nada esconder, así sea tu mayor doler. Ponlo en una caja, ábrela, escríbelo en papel y no te enredes porque el ego sigue y no te deja ver. Enfréntate, combate, sí, que yo que te hace perder. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apaga la lamparita y volvé a nacer. A nacer. Yo. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apaga la lamparita y volvé a nacer. Yes, yo. Sí, los pibitos, el viernes 29 de julio, ¿eh? Niceto, ¿se van a venir? Yo creo que sí. ¡Excelente! Muy bien. Esta es la fecha que se viene entonces de los pibitos, que van a estar el viernes 29 de julio a partir de las 20 en Niceto Vega 5510. Yo creo que hoy por hoy es uno de los mejores lugares que están sonando, por lo menos. Niceto es una bendición. Tener Niceto es muy como... agradecidos. Le da espacio a todo el mundo. Toca Niceto, ajá, todo el mundo toca. Hay un montonazo de propuestas. Y... es como la delgada línea entre el under y el mainstream, sí, ¿viste? Porque de repente verdad. Es ahí quizás... es bastante main para mí. Pero es un escalafón donde de repente pueden llegar a tocar bandas como, por ejemplo, Los Rusos Hijos de Puta, sí. Todos los Problemas, que son bandas que de repente no están súper consagradas, pero están haciendo esa trayectoria y es como un... ¿cómo se llama? Un trampolín. Impulso. Point. Sí. Algo que te puede llegar sí. a suceder. Yo sé la palabra que estás pensando. Gracias. Pero tampoco me sale. Point es el ruido. ¿Cuántas cosas se gestan ahí, ¿no? Que nacen ahí. Y lo que nos pasa a nosotros también en Niceto es que, gracias nosotros a Dios, arrancamos ahí. Bueno, el sonidista de Niceto, que es el sonidista oficial de hace años, el le mandamos un titular, saludo. Titular, que es Petete, es nuestro sonidista. Mira. Entonces es como, vamos a Niceto y estamos muy cómodos, manejamos los tiempos con Petete tranquilo. Sí. Lo que haya que probar lo probamos, no, o sea, es un lujo estar ahí. Bien, bien, la pasan bien. Sí. Es como una casa para nosotros. ¿Qué va a tener de especial esta fecha que no haya tenido otra? Bueno, va a estar DJ Nico Cota. Bien, ¿quién es Nico Cota? Me suena, pero mucho. Nico Cota es un productor musical, es, bueno, DJ, es músico, es el pelirrojo. Él solía tocar la percusión en Ira Kuriaki. Ajá, mira. Es una persona del funk de acá. Ahora tiene su último disco que se llama Escucha el Ritmo. Y bueno, es un honor posta tenerlo. Tiene mucha data Nico Cota. Nico Cota fue. Era DJ en los programas de la Metro. Uh-huh. Bien. Es una persona consagrada del ambiente. Sobre bien. Todo la música urbana y hip hop y todo eso. Bien, uh-huh. Bien. Entonces, linda fecha para ir a ver a los pibitos, para ir a conocer un poco de este proyecto. Viernes 29 de julio a partir de las 20 horas en Niceto Vega 5510. Hay gente que saluda. Zarpado Flow, dice Enrique Ruggiero. Ajá. Ay, qué difícil es decir. Caro Moreno dice, acá Villa Crespo presente. ¡Shalom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Villa Crespo, por favor! Un saludo para mi viejo. ¿Franco Vázquez es tu viejo? Enrique. También mandamos. ¿Este es Enrique? ¿Es tu papá? Sí. Oh, no, Ruggiero. Zarpado Flow, me encantó. Activa el Zona y todo el mundo los quiere, muy bien, me encanta que los quieran tanto. Son una banda que se hace querer, tiene muchas chicas que los siguen porque están todos re buenos, entonces me imagino que hay un montón de chicas que van por simplemente hecho de decir que están buenos, los voy a ver. Sí, que con el mayor de los respetos y de los... ¿Quiénes son? Que te tengo que decir. Vos me dijiste la verdad que, yo podía hablar como quería con vos. Es increíble las chicas cómo vienen, es un mar de mujeres que, viste, nada. No hay un trasfondo así, un camerín groupie de los pibitos. No. ¿Está mal la pregunta que estoy haciendo? No. ¿Vamos todos en cana? Ah, ok. Bueno, no, igual no. Es como que, todos rojos en un momento, por ejemplo, hasta prohibimos las novias. Bueno, ¿Cómo prohibieron las novias? Prohibimos las novias en el camarín. ¿Por qué? El manager. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Le podemos dar el micrófono ahí? Quiero que me venga a decir el manager. ¿Por qué la novia está prohibida en el camarín de los pibitos? Porque los músicos tienen que estar concentrados a la hora del show. ¿Y la novia qué le hace? ¿Le toca el pitulín? ¿Qué pasa? Y no se sabe, ¿viste? Hay muchos recovecos por ahí por los camerinos. Claro. Ah, ustedes escapaban a darse besos con sus chicas en vez de así vocalizar. Sí. Podría. No, para nada. Posta. Lo que sí es que hay mucho cariño de la gente, hay mucha amistad. Nosotros también tratamos de conectarnos con la gente que le gusta, con los fans y eso. Y bueno, y eso se siente, y también es una banda que como que reúne también, ¿no? El estilo de música que hacemos, el mensaje que damos, es un poco de eso, ¿viste? Bien, entonces, bien. La gente se reúne y es un público lindo, ¿viste? Claro. Hay mucha variedad. Hay un montonazo de chicas. Yo me imaginaba, de repente digo, no, los chabones, no sé, no pasa esto. ¿Qué? Hay bandas que son rockeras y que los chabones están medio buenos, no están tan fisuras, no perdieron tanto diente y tienen como de repente una cantidad de pibas, como decir, estas pibas no entienden nada del tupa, tutupa. No saben ni lo que cantan, van a ver ese cuerpo ahí todo tatuado haciendo la la la. ¿Entendés? Y nada, por ahí pasa. Chicos también pueden ir, chicos supuesto, también. Bien. ¿No? Por supuesto, no, pero yo creo que la gente viene por la música, el show, ¿viste? Se le da mucha bola a eso. Eso sí, no viene yo para ver. Tengo la idea fija. Siempre hago lo mismo. Hago sentir mal a la gente hablando de estas cosas. Después las parejas se separan. Me mandan mensajes las novias y me dicen, ¿qué le hiciste? ¿Le tocaste ahí? Escuchemos una canción más de los pibitos, ¿les parece? ¿Tienen ganas? Dale. Vamos a ir con Sintonía. A mí me gusta. Ay, me encanta Sintonía. Sí claro. Es una canción, bueno. Perdón. El videoclip está buenísimo. Es un chabón en bicicleta por Warnes, ¿entendés? Mi Warnes de mi Villa Crespo personal. Y es una canción para ir escuchando en tu bici por Warnes, loco. Sí, o es que sea, fue eso. Es eso. Así que me parece un buen resumen toda la idea del video, la canción. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Sí hay por Warnes. Sí, pasa por Warnes. ¿No es bicicleta? No, es una patineta. Bueno, yo no sé andar en el skate, chicos. No me subo una patineta. Llévame a UPA. Llévame a donde quieras, pero no me hagas a mí subir eso. Bueno, chao. Ah! Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Siempre sincronía, sintonía. Siempre sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Así son mis días, así son mis sueños. Que no son los dueños de nada. Banana pisada, superalizada, esbozada, con rima fina. Súbelo pa' arriba. Titilan las pupilas con esta experiencia. Las dudas sudan con esta maniobra. No se explica el porqué, ¿qué? Ni nadie sabe cómo. Vos viste cómo es todos estos años. Que el mundo fue y será una porquería. Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Así que, ¿qué crees? Dale nomás, dale que va. Un poquitito menos o un poquitito más. Es lo que hay, lo que ves, lo que escuchas. ¿Qué sentís cuando mirás el espacio que ocupás? Es lo que hay, lo que ves, lo que escuchás. ¿Qué sentís cuando mirás el espacio que ocupás? Qué lindo es tener siempre qué lindo buena compañía. Siempre en tu buena compañía. Qué lindo es tener siempre buena compañía. Qué lindo es tener siempre buena compañía. Yo esta parte ya te disponí, pausa. ¿Qué pasó? Que se acordaron de algo muy gracioso. ¿Qué pasó, pibito? Qué lindo que es tener buena compañía siempre. Y dale, qué lindo que es tener buena compañía siempre. Qué lindo que es tener buena compañía siempre. Los pibitos en sintonía siempre. Y las pibitas en sincronía siempre. Los pibitos en sintonía siempre. Y las pibitas en sincronía sí siempre. Los pibitos en sintonía siempre. Las pibitas en sintonía siempre. Los pibitos en sincronía siempre. Las pibitas en sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Siempre sincronía, sintonía. Sí, siempre sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Todos estos años, siempre. Todos estos años fueron tan hermosos. Excelente, siempre. Qué lindo que es tener siempre. Qué lindo que tener siempre todo. Todo sí. Eso, pibito, batería, sintonía, base, frase, base, melodías. Qué sí. Lindo que siempre. Siempre, sí. No me voy a olvidar nunca, siempre. Bueno, hermosa visita la que hemos tenido en el día de hoy de parte de ustedes en nuestros bonitos estudios. Espero que la hayan pasado no tan mal. ¿Quieren repetir la fecha? Sí. Viernes 29 de julio en Niceto Club. 20 de horas. Julio. Siempre. 29 de julio. 29 de julio, viernes 29 de julio, Niceto Club a las 20 horas. Bien. Sí. Siempre. Siempre. Sintonía. Paren. La tribu. Paren. Pará, ¿quiénes son? Tenemos disco nuevo de los pibitos a punto caramelo. Me encanta. Me encanta. Gran disco. Es erótica la tapa del disco. Es un. ¿Sabes quién la hizo? ¿Quién? Él. No. ¿Sos vos? Soy yo. Muy bien, ¿la foto es tuya o la idea es tuya? ¿En qué sentido juntos? Dirección del arte mía y la fotografía del disco es mía. Excelente. Y hay un estudio de diseño que trabajo también que se llama Bruma. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y cómo se puede conseguir este disco, che? Este disco está a la venta en Mercurio. Ajá. Y en nuestros shows. Y en nuestros shows, básicamente. Bien, ahí shows. Tienen que ir a comprar. Y también se pueden bien. Contactar por el Facebook y nosotros se los llevamos a la casa. Bien. A la casa. ¿Ustedes mismos? Sí. ¿Chicos? En Bici o en Skate. Bueno, ya. ¿En Bici o en Skate? Caemos, sí. ¿Se puede elegir? Por Warner. Mira, si marcas el 1, es skate. Si marcas el 2, es bici. Che, es bici. Pero es una oportunidad para, recomiendo que llamen y se compren el disco y te lo llevan estos bombones. Dale, de la vida, por favor. Dale, 11. No, pero no era que se tenían que comunicar por Facebook. Bueno, sí, ahí sí, estamos. Para, y tengo disco nuevo en la mano y ya que lo tengo en la mano vamos a estar escuchando un tema que eligieron ustedes, el tema en biome, dijeron, pero pueden cambiarlo. Yo lo quiero cambiar. Cámbienlo, que... Si no, ¿no se puede cambiar? No te deja entrar la novia, no te deja cambiar. Vos hacés lo que quieras acá. Sí. Sos del barrio. Acá en la gatera, acá adentro. Me sos vos, olvídate. Me dejan ser. Los tiene cagando igual este chico. Elegí que quieras. A mí el tema que más me gusta es el 9. Bueno, es el tema 9. Que se llama Ping Pong. Que es con Michael de Capanga. Ping-pong, la pizzería ping-pong, se llama ping-pong con la pizzería. Sí. Avenida se Corrientes. Muero. Y Medrano. Mirá, para todos los amigos de Almagro ahora, entonces, claro, vamos a escuchar este tema nuevo de Los Pibitos del disco A Punto Caramelo. Escuchá. Esto comienza con calma y en comunión, cosecha de tu alma, del corazón, afinen los sentidos, yo, presten atención, abriendo los caminos, sí, de la percepción. Esto comienza con calma y en comunión, cosecha de tu alma, del corazón, afinen los sentidos, yo, presten atención. LP está listo, corran el telón. Está bajando, enciendo madera. Naturaleza en flow, levanta cosecha. Estamos todos vivos, estamos todos en esta. El sonido te prueba, te eleva, te entrena. Libera como una fiera, rompe cadena. Sonora, son fuerza, transforman la roca en arena. Estamos frente a una nueva era. Vamos explorando el sonido, viajando por el tiempo, estamos en vivo. Activen los sentidos, que esto es entretenido. Abriendo caminos sobre un suelo divino. ¿Qué está pasando, mi amigo? De la transformación estamos siendo testigos. Destellos azulados pasan delante mío. No me abandonen, por favor, se los pido. Esto comienza con calma y en comunión, cosecha de tu alma, del corazón, afinen los sentidos, yo, presten atención, abriendo los caminos, sí, de la percepción. Esto comienza con calma y en comunión, cosecha de tu alma, del corazón, afinen los sentidos, yo, presten atención. LP está listo, corran el telón. Se nos está yendo este programa en el día de hoy, programa hermoso que hemos tenido en la gatera. Vinieron los pibitos, gente muy piola, muy copada, gente de barrio que canta hip hop y lo hace con buena onda. Tenemos una ganadora. Para un poco. Tenemos una ganadora para ir a la fiesta de la flor, a las manos de Felipe, a Miss Bolivia y a la Delio Valdés Pechaza. ¿Quién en es? El día de mañana, Lucía Herrera. Te llevaste un par de entradas para ir a rockearla. Muy bien, felicitaciones, así que Lucía. Las dejamos a tu nombre. En la puerta tenés que ir con tu documento, que de ahí te van a hacer toda la secuencia. Hermoso programa. Hermoso programa. Quiero decir algo que no dijimos. Escúchenos el miércoles de 11 a 13 por radiodelsalón.com, que somos retransmitidos. Los pibitos nuevamente van a estar sonando entonces en radiodelsalón.com el miércoles de 11 a 13 para que puedes volver a vivir este programa siempre. Sí. ¿Quiénes son? Siempre. Sintonía. Frases, melodías. Todo eso. Y siempre. mucho más. Siempre en la gatera. Qué gusto compartir la noche contigo. Igualmente. ¡Ay, gata! ¿Quiénes son? ¿Vos te vas? ¿Qué hacemos? Hagamos algo. Yo quiero que me llegue un mensaje y me voy a la mierda. Yo te mando, amiga. No, vos no. Te mando, ya te estoy mandando un mensaje. No. Te calmás. Bueno, así nos vamos. Tota para todos. Todo tuneado. Tota para todos, todo tuneado. ¿Quiénes son? Nada más. Hasta el jueves que viene, los lamemos, queridos.